Oye, ¿se ha fumado alguien un cigarro aquí? Que es que cuando hemos salido al escenario había un poco de humo. Que sepáis que es un lugar público y no se puede fumar, ¿eh? No se puede beber tampoco ni hacer nada. Bueno, vamos a hacer un tema ahora que se llama Estrella Fugaz. Y se fue, se marchó para siempre de tu vida, se largó para no volver nunca jamás. Fue como una estrella fugaz, perdida en la inmensidad. Regresó, consiguió darle la vuelta a su galaxia, lo logró, con sentido y sensibilidad. Fue como una estrella fugaz, perdida en la gran ciudad. Muchas gracias.